esto es lo último, pero esto es lo último. Y no me gusta que me digan que lo último no sirve para bailar sabroso. Ajá. No, ahí, no, no, Nina, va arriba, como goza, no, mi santa, ay, no, Nino, no, mi mima, no, no, que sí, que no, anda que quiero morirme, que mi cerebro es lo último, y Pupi Campo es lo último, y no permito que me digan que lo último no sirve para bailar sabroso. ¡Ahí! ¡No! ¡No, mamita, por favor, no! ¡Sí, mi santa, que tú no me quieres ya, mamá, no! ¡No me digas que no, nanina! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Que sí, que no, anda que quiero morir, me goza. Mira mi tata que